número 104 y recuerdo que el año pasado, más o menos a finales de septiembre, tuvimos el switch número 100. Después de salir del switch número 100, algunos amigos fuimos a Líbido, que había la presentación de una banda caleña, Los Últimos Románticos, y casualmente un chico abrió antes de ese concierto. Y bueno, era una posición bastante particular, una posición, digámoslo, de un modo u otro que invitaba un poco a la crítica. Y César, era yo el que te respondía muchas cosas que vos decías en ese punto, y aunque no estaba un poco de acuerdo con las cuestiones de Cuba y ese cuento, era muy bonito ver cómo esta propuesta invitaba más que escuchar y apreciar unas letras, invitaba más que toda la reflexión e incitaba a la crítica. Yo caí en ese hermoso juego y bueno, amablemente desde el público refutaba algunas cosas que discutibles, pero de todas formas muy interesante. Eso es lo que vamos a ver hoy con Libertarians, un proyecto que viene más o menos desde finales de 2015. César Molina es el gestor único, como vemos, una propuesta, digámoslo, por un lado muy minimalista, guitarra, voz, obviamente una posición muy crítica con respecto a cuestiones sociales, políticas, económicas y todo este mierdero que pasa en el país, mezclado con poesía y obviamente un trasfondo de toda esta cuestión contracultural del punk. Los invito a que lo sigan en redes, él está en Facebook, Instagram, Twitter, también lo pueden encontrar, Libertarians, y también en YouTube. En YouTube hay varios cortes de él. Hoy vamos a tener más o menos 6 cortes musicales y otras introducciones literarias de César. Y bueno, los invito entonces a que le demos inicio a esta sesión número 104 del Switch. Bienvenidos, esto es Libertarians en el Switch, y gracias al Exploratorio también y todo el equipo humano por el montaje de hoy. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por venir al Switch, por la invitación, al Exploratorio, por el espacio, la logística, la instalación. Esto es un proyecto que nació hace algunos años, entre otras cosas, por la necesidad, primero, de hacer música en un formato simple, que me permitiera, digamos, enfrentarme a la composición al margen de una estructura de banda, batería, bajo, voces, en fin. Tampoco se trata, pues, de un proyecto solitario, ¿no? Siempre hay gente que me acompaña. Pero además es un proyecto que nace por la necesidad de reivindicar la simpleza y la honestidad que caracteriza al punk, ¿no? Que en los últimos tiempos, no es que esté mal, pero en los últimos tiempos, digamos, ha venido tomando un refinamiento estético, una pulcritud musical, una banalización en la composición literaria, que definitivamente arroja a las agrupaciones a un espacio mucho más pop, más comercial, mucho más audible, mucho más consumible, pero creo yo le resta o le arrebata al punk esa naturaleza de honestidad, de esa naturaleza originaria, terrosa que tiene. Entonces, tenía una guitarra acústica por ahí, comencé a rescatar algunas composiciones que pueden tener 20 años, 15 años, que se intentaron tocar con proyectos punk, que digamos no fluyeron, no funcionaron, no, y me lancé, pues, a componer. Pero además quise mezclarle al proyecto también como una forma de incorporar, ¿cierto?, al punk otro tipo de manifestaciones estéticas que es algo que también viene cogiendo un auge importante en la ciudad, ¿no? Los proyectos audiovisuales como Mentes en Disturbio, los proyectos plásticos, los proyectos literarios, digamos, se hace literatura para registrar la historia, se hace literatura para denunciar desde otras formas estéticas, desde otros juegos. Entonces quise incorporarle también un ejercicio que hago también hace muchísimos años, desde la preadolescencia, que es escribir un poco, y quise mezclarle pues un poco de poesía, un poco de fragmentos. Entonces el día de hoy me gustaría compartirles algunos cortes musicales y compartirles algunos fragmentos y algunos textos literarios, que si tuviésemos que decir, encajan en eso que se suele llamar poesía. Libertarians, o pues le canto con el proyecto no solo a la crítica social, aunque fundamentalmente a eso, pero no solo a la crítica social, sino que incluso es un proyecto que me ha permitido explorar otro tipo de temáticas en el punk. Y por eso quiero comenzar con una canción de amor, desamor, no sé cómo llamarlo, que se llama Las Esperanzas del Amor. Muchas gracias por estar acá. Este proyecto, como les contaba, lo he venido acompañando también con un ejercicio literario, escritura, de poesía. Y hace muchísimos años, no sé, tendría yo 12, 13 años, no sé, mi mamá compró una computadora en la casa, ¿no? Así, esas amarillas gordas, en 286, en fin, la primera versión de Word, en Office seguramente, bajo Windows, y ahí tomé unos manuscritos que tenía y les puse un nombre, ¿no? Se llamaba Juglar, era una colección de manuscritos y los transcribí pues en computador. Y luego a muchos años, estoy hablando de poco más, quizás 20 años o más, encontré algunos de los manuscritos, quizás dos o tres manuscritos, y encontré un par de impresiones de esos poemas que escribía para ese momento. El juglar era la muerte, ¿no? Y a veces cuando mamá lo leía o algún tío lo leía, no sé si se les pasaba por la cabeza que tenía la idea de suicidarme, pero no, nunca se me ha pasado por la cabeza. En la medida en que siento que el suicidio es una buena oportunidad, cuando, digamos, has llegado a un nivel muy elevado de la vida y sientes que ya no, o no tienes nada que ofrecer, o el mundo no te ofrece nada. Sin embargo, había, digamos, una lúdica ahí de pensar en la muerte y escribir. Entonces traje algunos de esos y quiero comenzar con esto de la poesía, con un nocturno, se llama Nocturno 1. Frío sumiéndose al placer, y agoniza el corazón con su cordura. Inmensa sensación de dolor, conociendo la púrpura con grotescos gestos, miradas, pisadas, carcomiendo, consumiendo. En la penumbra, mientras la oscuridad se asoma, asume inquietantes posiciones de humildad, entrando por la ventana, seduciendo mis sentidos, penetrando por los poros con su frío, su agonía, con su inocencia alabando mis himnos, ordenando mi cabeza con un encuentro de sexos, agrietando el péndulo de la mirada fría y posesiva, asumiendo su papel. Este sentido se apagó. El mal culminó con la agonía del placer. Seducción de sentidos. El color se hizo claro, las miradas homogéneas, la penumbra dominó en su entrada triunfante. La lengua se resquebrajó en el oído de la noche. Se escuchó como siempre, tan oscura, tan fría, tan omnipotente. ¿Nos va a derrotar? ¿Nos irá a desgajar? Nuestras partes dispersas en el infinito. Después de todo esto se inician los estragos. Ahora el corazón se fusiona, se inicia el cambio. Tedios. Los sentidos iluminan la miseria, agobio de ya no sentir, no estar, ser ocupado por esta paz. El odio se hace agudo, preludio de agonía, alumbre de agonía, sonidos de agonía, susurros de dolor, cambio de aureola. El fin suena poco a poco. La vista se nubla, imágenes obsoletas, giros de color púrpura negro. Ahora estoy solo, inhalo mi angustia, mi olor putrefacto, ante mi absurda partida, silencio por siempre. Hay algo que es preocupante, ¿no? Creo yo en el contexto, digamos, el contexto tan convulsionado en el que hemos crecido, creo que quienes estamos acá, hacemos parte de esa generación que nació y creció con el conflicto armado y que en el marco de ese conflicto armado hemos sido víctimas directas o indirectas, ¿sí? Yo no sé si por fortuna, por la suerte o por las decisiones que he tomado en mi vida, nunca he sentido ser víctima directa, pero reconozco que hay quienes han padecido el conflicto muy duro. Y alrededor de eso, pues, se ha escrito mucho, desde la sociología, la política, el derecho, qué sé yo, la antropología, en fin. Y también se han compuesto canciones. Pero quizás algunos de los más olvidados en estos juegos estéticos, de las más olvidadas en estos juegos estéticos, son los presos políticos. Y digamos, en ese marco de los presos políticos también encajan todos aquellos que han sido sustraídos de forma material y en ese sentido también simbólica, psicológica, han sido sustraídos al ejercicio de la libertad y terminan encerrados en barrotes. Y esos barrotes terminan convirtiéndose en una prisión que puede ser material, puede ser efectivamente que estás confinado en una prisión estatal o que estás en la selva metido entre alambres de púa, o que estás metido dentro de vos mismo y no sabes muy bien qué hacer. Entonces, los barrotes de la soledad está compuesta fundamentalmente para esas personas que han sido víctimas de la violencia de Estado, que han sido víctimas de la violencia de los actores del conflicto armado y que han sido víctimas de una forma muy particular de violencia, que es la sustracción de la libertad. Entonces se llaman los barrotes de la soledad. años ya. Condenado por pensar, arrojado a una celda, a su soledad. Tiempo para pensar y conspirar, un espacio fuera de lugar. Cuánto miedo y soledad tiene preparado un plan, pronto va a escapar. Desafortunadamente para algunos, desafortunadamente para un poquito más en porcentaje de los algunos, el conflicto con uno de los actores armados terminó resolviéndose con un acuerdo final para la terminación del conflicto y la consecución de una paz estable y duradera, que en sus 6 puntos incorpora los asuntos a los que terminamos comprometiéndonos o terminaron comprometiéndose quienes participaron en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo he hecho estudio de algunos de esos asuntos, sobre todo en materia agraria y de alimentación, y lo que de alguna manera se dice ahí no es muy distinto a lo que la Constitución del 91 preveía, pero además el tema de la oposición, de la participación política, de la construcción de un estatuto de la oposición que el Congreso no le ha dado la gana de expedir en los 27 años que lleva la Constitución Política de 1991, en fin. Y uno de los asuntos más importantes justamente es este asunto de la verdad, ¿no? De saber dónde están los desaparecidos, de saber dónde están quienes cometieron los asesinatos, los secuestros, en fin. Entonces creo que hay una apuesta importante que tenemos como sociedad, ¿no? Y bueno, bacano que pensáramos también que están proponiendo quienes ahora se lanzan a la candidatura de la presidencia en relación con eso. Hay una canción que se llama Paralexias. Hace, cuando éramos adolescentes, no sé, 15, 16 años, solía reunirme con John Jairo Gutiérrez, un amigo de la adolescencia, cuasi infancia, ese tránsito de la infancia a la adolescencia. Y solíamos encontrarnos a tocar guitarra muy mal tocada. A él le gustaba mucho el grunge, a mí me gustaba el punk, y bueno, en fin, y escribíamos y hacíamos cosas. Y alguna vez en la biblioteca familiar, en la casa de mis padres, me encontré un panfletico de poemas y encontré un poema que se llama Paralexias, de un cubano que se llama Alberto Rodríguez Tosca. Y tomé un fragmento, para esa época tomamos un fragmento El ejercicio era a las 6 de la tarde, todos los días nos encontrábamos en una panadería que quedaba en una urbanización ahí en Niquí, en Bello, en la Manzana 6, y tocábamos guitarra, nos fumábamos unos cigarrillos, nos tomábamos unas cervezas, si teníamos plata, si no, comprábamos un vino barato, y de ahí salió esta canción, que su texto es de un poema de Alberto Rodríguez, que se llama Para Alexios, que es bastante largo. Yo tomé unas líneas, o tomamos unas líneas, John Jairo y yo, en ese momento, y le pusimos una tonada de guitarra. Creo que sigue sonando igual de mal que hace 20 años. En blanco como la palma de la mano que dice contener las líneas de mi vida, dormir, morir, soñar, vivir, no despertar, y al cabo de muchos sueños despertar, y al cabo de muchas vidas dormir, morir, soñar, vivir, no despertar, no. Y en ese ejercicio de tratar de olvidar, en este caso, durmiendo y soñando, construyendo realidades paralelas, oníricas, quizás para escapar de los problemas, de las angustias, de la tristeza, o quizás para escapar de la felicidad, de lo que nos divierte, las relaciones interpersonales a veces nos enfrentan a dinámicas de luto, ¿no?, y angustia. Y esas dinámicas salieron varios de los escritos que incorporo en Juglar y que resolví incorporar a este proyecto. Quizás los momentos más creativos, diría yo, en el ejercicio que hago, son esos momentos en los que tengo una angustia profunda, ¿no?, que me embarga una tristeza o un sentimiento de desesperación o de fracaso, de desasosiego. Y en la adolescencia, quizás los momentos más duros para eso son las terminadas con la pareja, con el novio, con la novia, en fin, o con quien nos relacionemos. Entonces eran esos momentos donde se activaba mucho el ejercicio de la escritura. Y recuerdo que alguna vez, con una de esas chicas con las que había roto, me encontró tirado, tomando vino, debajo de los bloques de la Manzana 3, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, aquí pensando en nuestra situación, en la tristeza, bueno, en fin, no sé, palabras de niño, no sé, en ese momento. Y le dije, pero muchas gracias, porque justo estas situaciones me hacen ser mucho más creativo. Y salió algo más o menos así, el uno del otro. Ya casi ni te recuerdo algunas noches atrás, cuando éramos y aún conocíamos uno del otro. Ahora algo nos separa, evitándonos al máximo. ¿Y qué hacer mañana si ahora somos dos, uno del otro? Mi mirada fría y arrogante y la tuya tan indiferente. Mis palabras sinceras y las tuyas tan secas, uno del otro. Es tan corto el amor y tan largo el olvido cuando las hojas y el esfero tan lejanos y agonizantes el uno del otro. Porque aún te recuerdo y no entiendo por qué, cuando no éramos nada y ahora seguimos igual el uno del otro. Me alejo a dos cuadras con mi olor a cigarrillo y mis deseos aún viajan junto a tu cuerpo, uno del otro. ¿Para qué negarlo si aún te amo, si me traiciona el corazón? Y anhelo aquella locura de tenerte cerca, uno del otro. Solo recuerda a alguien que te amó y aún te ama, mientras paso la tarde solo, separado, el uno del otro. Hace algunos años en Bogotá, en el marco de una investigación por unos atentados que se le atribuyeron al ELN, capturaron a 13 personas. Y digamos, cuando uno cree estar tan lejos de esas situaciones, resulta que una de las personas que fueron capturadas es un gran amigo, periodista, defensor de derechos humanos, y bueno, y parche de la movida punk hardcore bogotana, con quien habíamos tenido la oportunidad de compartir en varios espacios contraculturales, que ahí en Bogotá, en piso 3, en piso 2, en fin, habíamos compartido y nos habíamos conocido, en fin, terminábamos rumbeando. Bueno, me enteré que había sido, que estaba detenido por eso, en fin. Traté de indagar porque estaba incomunicado. Y bueno, al final se resolvió. Él está en algún lugar del mundo haciendo lo que sabe hacer, haciendo periodismo, estudiando su doctorado, escribiendo columnas y denunciando todavía los crímenes de Estado a través de las columnas en las que participan distintos medios alternativos, que son una muy buena oportunidad para leer también el conflicto, más allá de lo que nos ofrecen los medios tradicionales. Y en esa situación de preocupación será de saber a alguien tan relativamente cercano en un problema de esos. ¿Quién está pendiente de mi hija? ¿No? Mi hija, Antonia. Le compuse una canción que se llama La Fuerza de la Verdad y se la dedico con todo mi corazón a Pato, que tal vez esté viendo por streaming esto, pero también se la dedico a todos aquellos y aquellas valientes que en su ejercicio profesional o en su ejercicio de liderazgo social, político, se atreven a denunciar los crímenes de Estado, se atreven a denunciar los crímenes de los actores del conflicto y se atreven a abrir espacios para que quienes han sido víctimas de ellos también se puedan pronunciar. La Fuerza de la Verdad. Buscas la cuestión de la rebeldía, almacena razones para no renunciar. Construyes un escenario en el que puedas actuar. Pones tu vida y tu energía al servicio de la verdad. Luchador, un producto de la realidad. Hombre libre, sus mordazas no te silenciarán. Perseguida en la noche, una farsa judicial, maltratada por el sistema, tus palabras quieren callar. No hay fuerza que oscurezca tu voz y tus letras. Luchadora, un producto de la realidad. Mujer libre, sus mordazas no te silenciarán. Disculpas por los equivocones, que no se notan, ¿no? No se notan. Yo lo sé porque me sé las canciones. Ahí también en ese juego con la situación, ya no solo política, económica, social, cultural, con toda la movida, sobre todo que padecemos en las ciudades, quienes solemos estar acostumbrados a ver lo que sucede detrás de la pantalla, del smartphone, del teléfono inteligente o la pantalla de la computadora, o que solemos ver la realidad a través de la pantalla del televisor, con lo que nos ofrecen los medios tradicionales, pareciera que entramos en un estado de letargo, ¿no? De letargo profundo, y nos sentimos a veces bien compartiendo memes sobre lo que pasa, ¿no? Memes, criticando al uno o al otro, algunos muy graciosos, otros bastante pasados de tono, pero nos terminamos convirtiendo en espectadores. Nos terminamos convirtiendo en espectadores y esa posición de espectador nos hace perder la memoria. No sé si es a propósito con los taxistas de otros países o de otras ciudades latinoamericanas, pero en las pocas veces que he tenido la oportunidad de viajar a México, a Perú, a Chile, se me acabaron, no sé a dónde más. Cuando me he montado, me sucedió mucho en Perú, ¿no? Cuando me he montado en un taxi, el taxista te habla, pero no solo del clima, ¿no? El taxista te habla de la situación política, te habla de la historia política de su país, de su ciudad, te habla de lo que sucede. Y pareciera que en ese ejercicio de hablar de lo que sucede, ese que es espectador, como, como lo propone Jacques Rancière en La noche de los proletarios y en El maestro ignorante, ese espectador se vuelca sobre la tarima y empieza a jugar también, ¿no? se hace partícipe de la obra. Lo que trato de decir es que pareciera que nosotras y nosotros, acá, donde nos encontramos en este contexto, en esta ciudad tan convulsionada, tan calurosa y tan contaminada, nos quedamos solo como espectadores y no participamos de lo que sucede. No digo que todas y todos ustedes, ¿cierto? Incluso yo también juego a ser espectador en no pocas ocasiones. Y discutiendo eso, no tan elaborado seguramente, o quizás más elaborado, no sé, hace algunos años con una amiga me regaló una letra que se llama Espectadores. Esta letra la compuso Sandra Milena Gudelo, Requifo, hace muchos años. No existían los smartphones, no existía ese acceso a internet tan popularizado, pero sí existía la prensa y estábamos condenados en nuestras casas a ver o Perubólica o la televisión nacional y los noticieros nacionales que nos vendían esa realidad. Entonces compuso Espectadores y traté de montarle una guitarra que es muy punk, ¿no? Que la toco con Pablo, un amigo en un proyecto que tenemos que se llama Señor Rata, un proyecto de punk, y la saqué en acústico. Espectadores. Somos un país sin memoria. Este es todo. Nuevamente, qué pena ahí que me distraje. Somos un país sin memoria, qué triste es no recordar, que día a día hacemos daño, y simplemente somos espectadores, y simplemente somos espectadores, y simplemente somos espectadores. Simplemente somos espectadores. Somos un país sin memoria, qué triste es no recordar, que día a día hacemos daño, y simplemente somos espectadores, y simplemente somos espectadores, y simplemente somos espectadores. Simplemente somos espectadores. Hola, hija. Los demonios de las personas son muy difíciles de sobrellevar. Pero yo creo que gran parte del éxito de una relación afectiva, y no me refiero exclusivamente a una relación, digamos, de pareja con contenido sexual y compartir la vida para siempre y tener hijos, sino en general las relaciones se fortalecen en la medida en que somos capaces de mostrar nuestros demonios, recibir los demonios del otro y ponerlos a conversar, ¿no?, y tomar decisiones. No quiero ser un mercantilista de las emociones o de las relaciones humanas con lo que trato de decir, pero en el fondo una relación se puede explicar en la forma como negociamos el carácter, la personalidad de nuestros propios demonios. Sin embargo, hay demonios que son infinitos. Este poema se llama Sus demonios infinitos. El infinito se parece a sus ojos. En esa inmensa amargura se descubre la imposible batalla, la infame angustia del miedo. En esa inmensa oscuridad se descubre el ébano rudo con el que se construyen sueños, la clara presencia de una inútil esperanza. Detrás de esa mirada agónica se esconde el claro amanecer, la imagen fiel del rocío, el golpe silencioso de un ave. Permitirse una intromisión en el profundo estanque de sus demonios parece su misión. Desfigura mi valentía, me refleja como un cobarde. Perder la lucha sin asesinar ese fantasma en mis sueños y esperanzas me hace humano, demasiado humano. Es por eso que ruegue que aspire conmigo, que permita mi intromisión, que deje a un lado el pesado miedo, para auscultar en su infinito y sanar el miedo, castigar sus demonios. Dejar de perturbar la tranquilidad es una buena oportunidad para reconocer en otros la ausencia de amor que existe entre nosotros. Déjeme llenar de luz su infinito demonio. Bueno, en relación con los cortes, quisiera cerrar con una canción que terminé de arreglar hace unos días, el fin de semana. Yo trato de componer y hacer las cosas entre compartir con mi compañera, con Andrea, que es mi pareja, hace años con mi hija Antonia, que está por ahí revoloteando, y con los quehaceres de la casa y los quehaceres profesionales y los compromisos con otros proyectos en los que participo. Y logré por fin ajustar a un nivel que me pareció satisfactorio esta canción, que se prestó para confusiones, ¿no? Se llama Sala de Espera. Augiero, un sociólogo argentino, profesor en una universidad en Estados Unidos, no sé, escribió un libro hace algunos años, que se llama Los pacientes del Estado. Y un poco la tesis en la que funciona Augiero es en sostener que la espera, la estancia, el esperar, la paciencia, es una forma de vigilancia, de control y de castigo. Y más o menos en esa lógica funciona esta canción. Y es que entramos en ese estado de letargo del que hablaba ahora y terminamos conformándonos, ¿sí?, a una vida tranquila, sin mayores sobresaltos, en la que esperamos, a veces de forma prolongada o a veces de forma bastante inmediata, la muerte. Y nos olvidamos en ese letargo de vivir. No sé, cuando digo vivir me refiero no solo a tener sexo, a hacer el amor, a fumar, a beber, a compartir con los amigos, sino incluso a luchar, ¿no?, a luchar por lo que estamos comprometidos y a participar en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades en otros ejercicios existenciales, de la vida, a vivir. De ninguna manera Sala de Espera, que así se titula esta canción, es un llamado al suicidio, que fue como se entendió. Algunos la entendieron y algunas amigas y amigos que la escucharon y leyeron la letra me dicen, no, de aquí voy a cortarme las venas. No, todo lo contrario. El llamado a escapar de esa vida letárgica, de esa vida pasible en la que, a la que nos terminamos sometiendo por el consumo de televisión por streaming y por demanda, el consumo de música por streaming y por demanda, el consumo de lecturas light que venden en estanterías de supermercado, ¿cierto? Terminamos sumidos en una vida bastante simple que nos condena a una muerte simple, ¿no? Entonces, es a vivir, ¿no? A vivir, a salir, a luchar, a tener sexo, a emborracharse, a esnifar, a trotar, a subir el Everest, en fin. Es una invitación a vivir. Angustiado por el resultado, ahí estás, respirando lento, pensando rápido cuándo acabará. Nacemos sin preguntar y crecemos obligados, nos ajustan a la educación y el trabajo asalariado. Dando tiempo al tiempo, mientras morimos de tedio, el maldito tedio. Damos espacio a la nada para acumular basura, esperando la muerte, la bendita muerte. Es la vida una sala de espera, donde aguardamos para morir, acumulando resultados, desperdiciando el vivir. Somos enfermos terminales, aguardando el fin, y la cura en nuestras manos, vive libre, escapa de aquí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es la vida, es la espera. Eso es puro punk hardcore. Faltó el pedazo ahí, David. Bueno, quisiera cerrar esta jornada, pues no insistiendo, pues, sin dejar de insistir en los agradecimientos al Switch por este espacio tan bonito e importante, pues, para la movida local, para las bandas, los cantautores, los proyectos musicales, independientes, alternativos, en fin, y aguante pues al Switch y con toda seguridad que me voy a comprometer con vincularme más fuertemente en todos estos procesos, ¿no? Agradecer al Exploratorio, pues, que abre el espacio y nos da la oportunidad, abriendo este espacio, de compartir, ¿sí? He tenido varias oportunidades, algunas muy bonitas, pero puedo decir que esta ha sido la más bonita hasta ahora, ¿no? He estado en parches punks, he estado en parches de cantautores, he estado en ferias libertarias, he cantado solo en mi casa, le he cantado a mi hija, a mi compañera, he cantado borracho, jugado en la borrachera, he cantado sobrio, y esta es quizás la más bonita. Entonces, también agradecer a quienes vinieron, a los amigos, las amigas, a los conocidos, conocidas, a los desconocidos y las desconocidas, a los enemigos y los amigos, que ojalá también hayan venido. Y quiero cerrar con un poema que se llama Buscando en mis recuerdos. Iba a traer algunos de los fragmentos, pero no logré imprimirlos y con el celular, pues, se me parece tedioso. Entonces, todos estos poemas que he leído son de esa colección que se llama Juglar. Se llama Buscando en mis recuerdos. Otra noche más de pesares e ilusiones escondidos tras el velo indiferente de mi egoísmo. No dormir es escuchar el constante tic-tac del reloj que lleva consigo la secuencia del tiempo que no la tengo, del vulgar pasar de los segundos en cristales de agonía. Escudriñar más allá es sobrepasar el límite de mi recuerdo, porque no hay más allá, tan solo horas que esperan, tiempo que muere, segundo tras segundo, noche tras noche, pesares e ilusiones que corren tras el recuerdo, diarios en blanco repletos de dolores, noctámbulo y agónico es el paso de este cuerpo que encierra alarma tras el egoísmo, tan indiferente en ocasiones. Escudriñar recuerdos perdidos cuando solo tengo la mirada de sus sueños, tan ajenos a mí, es el trasfondo de mi soledad. Muchísimas gracias y bueno. Ah, bueno, me acaba de ocurrir una cosa. Voy a cerrar con una canción dedicada al switch. Dedicada al switch, que es una canción que suelo dedicarle a estos espacios contraculturales, independientes, autonómicos, que se hacen con las uñas, ¿cierto? Vinimos a la hora del almuerzo a instalar porque todos tenemos laburo y bueno. Y llegamos después del laburo aquí a participar de este asunto. Se llama La Solución es Autogestión. Se la compuse a los colectivos autogestionados, contraculturales y libertarios de los parches con los que he tenido la oportunidad de trabajar o de participar en conciertos. Y a un parche muy especial acá, con el que vengo trabajando hace algunos meses, algunas semanas, algunos días, El Hormiguero. Está ahí la Casa Cultural ahí en El Salvador, ahí en el parque de los bomberos, para que caigan ahí documentales, en fin. Y veo una buena oportunidad para dedicársela al switch. Se llama La Solución es Autogestión. Esto sí es puro pum basura de los 80. Hemos creado espacios, sueños materializados en música y literatura, en magia audiovisual. Hemos roto la monotonía, el miedo y el fracaso. Hemos luchado con dolor, de rabia y de rencor. Ellos nos roban los espacios y financian la decadencia. Ellos nos vuelven noticia para controlar las vidas. Hemos roto la monotonía, el miedo y el fracaso. Hemos gritado de dolor, de rabia y de rencor. Sueños, comercializado las esperanzas. Ellos nos han mentido que nos quieren divididos. Y la solución es autogestión. Y la solución es solidaridad. Hazlo tú mismo, hagámoslo nosotros mismos. Hazlo tú misma, hagámoslo nosotras mismas. Gracias.